46. El Palatino. 4. Palacio Imperial. Vaya a la página 72 del folleto. La explicación comenzará en el ángulo del palacio más cercano a los jardines Farnese, donde se ha instalado en la esquina de la plataforma una columna solitaria. Si tiene problemas para encontrarlo, ayúdese del dibujo de la página 65. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. En el año 81 después de Cristo, nada más subir al trono tras la muerte de su hermano Tito, el emperador Domiciano se propuso la construcción de una enorme residencia imperial de nueva planta, cuyo proyecto fue encargado al genial arquitecto Rabirio. El colosal edificio acabó de invadir la colina entera, sepultando varias casas privadas y algunas construcciones de Nerón, que ahora han salido a la luz en las excavaciones y también se pueden visitar pidiendo cita previa. La nueva residencia causó un fuerte impacto en sus contemporáneos. Será, a partir de este momento, la residencia oficial del emperador y los sucesores de Domiciano la seguirán habitando durante siglos. En la imagen A del folleto tiene una reconstrucción de la fachada que se levantaría ante nosotros, en la que el punto rojo señala nuestra posición. Como puede ver, un pórtico columnado rodeaba todo el edificio. Y el palacio contaba con tres escalinatas de acceso, que se corresponden con los tres salientes que todavía se distinguen en las ruinas. Si mira ahora el plano de la imagen B, donde el punto rojo señala nuevamente nuestra posición, verá que todo el palacio estaba dividido en tres partes distintas. La Domus Flavia, marcada en amarillo, era la zona pública o de representación. La Domus Augustana, en azul, la zona privada del emperador. Y en el extremo, el estadio o hipódromo, marcado en color verde. Diríjase ahora hacia el punto número 2 del plano del folleto, por la derecha de la fachada. Tenemos hoy la suerte de poder recorrer el gran palacio imperial y con un poco de imaginación lo iremos reconstruyendo en toda su magnificencia. Comenzaremos nuestra visita por la Domus Flavia, la zona pública del palacio. Avance por el costado derecho del edificio mientras ve a la izquierda los restos del pórtico columnado que se ha mencionado anteriormente. Entraremos a las ruinas del palacio por el primer acceso de la izquierda. En el punto número 2 del plano encontrará una galería subterránea y una escalera. Accione la tecla pause hasta que las haya localizado. Esta galería subterránea es uno de los brazos del criptopórtico de Nerón, pero construido en este caso por Domiciano para comunicar la nueva residencia con la antigua. Estos pasadizos, en los que apreciamos aún restos de la pavimentación de mosaico, nos resultan siempre sugerentes y nos evocan todavía las intrigas de la familia imperial. Diríjase ahora al punto número 3 del plano, donde explicaremos las tres grandes estancias de entrada a la Domus Flavia: Aula Regia, Basílica y Lararium. El plano del folleto le ayudará a situarse bien. Accione la tecla pause hasta que haya identificado correctamente en las ruinas estas tres estancias y sitúese en el punto número 3. Las tres escalinatas que vimos en la reconstrucción de la imagen A del folleto daban acceso directo a estos tres grandes ambientes utilizados para audiencias y ceremonias oficiales. Hoy solo queda en pie el arranque de sus muros, pero nos basta para imaginar su planta y su aspecto original. La estancia mayor es la del centro, que los arqueólogos han denominado Aula Regia. Medía 30 metros de ancho por 40 de fondo. Nosotros nos encontramos ahora en su interior, de modo que si está mirando hacia el gran espacio de esta sala, a su espalda queda el ábside, que había en el extremo opuesto a la entrada, donde podrá ver una inscripción de mármol. Desde este ábside, sentado en su trono, el emperador daba audiencia a los embajadores extranjeros y presidía las reuniones. Encontraremos otros ábsides similares en la zona pública del palacio. Servían para realzar la majestad del emperador, que en tiempos de Domiciano Era considerado un ser semidivino y no podía mezclarse con los demás mortales, de modo que en sus apariciones públicas debía quedar ubicado en un lugar especial bien diferenciado. En la reconstrucción de la imagen C del folleto puede apreciar la suntuosa decoración de estas salas. El dibujo está realizado mirando hacia el ábside desde la entrada. Durante las excavaciones del siglo XVIII, aparecieron dos colosales estatuas de basalto de Hércules y Baco que adornaban el aula regia y ahora se custodian en el Museo Nacional de Parma. En la imagen D puede ver la que representa a Hércules. La estancia situada a la izquierda del aula regia ha sido denominada la Basílica. Acérquese hacia ella para verla mejor. Se trata de un espacio más estrecho y de forma rectangular. Tenía dos hileras de columnas a los lados y otro ábside en el extremo opuesto a la entrada, que podrá apreciar mejor mirando el esquema de la imagen B. Probablemente el emperador celebraba aquí las audiencias judiciarias o despachaba los asuntos de gobierno con sus ministros. La alta esquina del fondo a la izquierda, en parte reconstruida, y una columna puesta en pie nuevamente, nos ayudan a imaginar el imponente alzado de esta sala. Como puede ver en el plano, al otro lado del aula regia, queda la tercera estancia de la que hemos hablado, similar a la basílica, pero de dimensiones más reducidas. Ha sido identificada como Lararium, porque parece tener un pequeño altar para los dioses Lares y podría ser algo así como la capilla privada del emperador. Pasemos ya al siguiente espacio, señalado en el plano con el número 4. Este era uno de los tres grandes patios del palacio. Una imponente fuente octogonal, cuyos muretes han sido restaurados, ocupaba el centro de un gran estanque. Este patio o peristilo estaba cerrado en sus cuatro lados por un pórtico con columnas. El camino por donde nosotros paseamos ahora es el que quedaba a cubierto bajo los soportales. Por doquier vemos restos de los fustes y capiteles de estas columnas, así como trozos del pavimento original. Vaya andando poco a poco hasta situarse en el punto número 5 del plano, por el lado derecho del patio. A Domiciano, que gobernó el imperio durante 15 años, le gustaba mucho pasear por este pórtico, al que denominaba Sicilia. Poco a poco se fue volviendo cada vez más despótico y receloso. Por todas partes veía conjuraciones contra su persona. Para guardarse de posibles ataques por la espalda, había ordenado que revistieran las paredes de este patio con un mármol tan pulido que reflejase las imágenes. Pero todas sus precauciones fueron insuficientes y no pudo evitar un trágico final. Con el número 5 tiene señalada en el plano una entrada lateral del palacio, la que servía para comunicar con la Casa de Livia, que vemos al fondo. Para remarcar esta entrada, los arqueólogos han dispuesto en su exterior algunos restos de columnas evocando un pequeño pórtico de ingreso. Y a ambos lados de la entrada vemos una serie de estancias de arquitectura compleja y con tabiques curvos que podrían ser vestíbulos o salas de espera. Pasaremos ahora a la más suntuosa y refinada estancia de la Domus Flavia, el comedor o triclinium, señalado en el plano con el número 6. Probablemente tendrá que asomarse al gran salón o comedor desde la estancia que hay a su derecha, que tiene una estructura ovalada a la que enseguida se hará referencia. Accione la tecla pause hasta que esté bien ubicado. En este gran salón tenían lugar los célebres banquetes imperiales. Al fondo, según se entraba desde el patio de la fuente octogonal, había un amplio ábside que todavía se puede apreciar. Allí se situaba, ligeramente elevado sobre el resto, el triclinio del emperador. Como es bien sabido, los romanos no comían sentados, sino recostados sobre divanes o triclinios, apoyándose con el codo en un cojín para tomar las viandas con la otra mano. Este comedor tenía todos los medios para recrear la atmósfera más exquisita. Al igual que las termas, disponía de un sistema de calefacción a base de doble pavimento que permitía la circulación de aire caliente bajo el suelo. El nivel que está al descubierto, al que desciende ahora un tramo de escaleras, es el pavimento inferior, mientras el suelo de mármol, que se eleva un metro por encima, solo es visible en algunas zonas. Amplios ventanales abrían este salón a dos hermosos ninfeos con estanques ovalados que alegraban la vista y aligeraban el ánimo de los comensales con el agradable murmullo de sus fuentes. El de la derecha es el que se conserva en mejor estado, aunque ha sido bastante restaurado. En la imagen E del folleto puede ver una reconstrucción del comedor y de estos dos ninfeos. Todo el lujo y la molicie hacia las que se inclinaba la opulenta Roma se condensan en la imagen de estos desmesurados banquetes que podían durar toda la noche con músicas, danzas y espectáculos y hermosos esclavos que servían una sucesión interminable de exóticos platos y vino en abundancia. Estos patios en torno al comedor ofrecían un respiro a los comensales que podían pasear al fresco de la noche para aliviar la embriaguez o para provocar el vómito y poder llegar así al final de estos festines. Adosado al ninfeo ovalado de la derecha, señalado en el plano con el número 7, vemos lo que queda del Casino Farnese, una construcción del siglo XVI que formaba parte de los jardines de esa familia. Si se sitúa en el extremo de la derecha, podrá ver los frescos renacentistas que decoran la bóveda de la pequeña logia o balcón. Al otro lado del gran comedor, invadiendo parte del ninfeo izquierdo, vemos un llamativo edificio blanco de tres plantas. Es el antiguo convento de la Visitación, construido en el siglo XIX, y ahora es la sede del Antiquarium o Museo Palatino, cuya visita es muy recomendable al terminar el recorrido, como complemento de esta explicación. Diríjase ahora hasta un pino solitario elevado sobre un característico montículo señalado en el plano con el número 8. Antes de ir allí, fíjese en la reconstrucción de la imagen F del folleto. Puede entretenerse identificando la parte del palacio que llevamos explicada y la que nos falta. El punto rojo señala el lugar al que nos dirigimos. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Estamos ahora en la zona del palacio conocida como Domus Augustana, es decir, la zona privada del emperador. Donde surge hoy este singular pino, se encontraba el segundo gran patio porticado o peristilo del palacio. En el centro vemos los límites de un gran estanque rectangular. A su alrededor, una hilera de piedras incrustadas en el suelo señalan la ubicación de las antiguas columnas del pórtico. Dentro de la lámina de agua del estanque, a modo de isla, había un pequeño templete dedicado probablemente a Minerva, diosa predilecta de Domiciano, al cual se accedía mediante una estrecha pasarela con arcadas de la que hoy vemos los restos reconstruidos. Estas pocas ruinas permiten todavía recrear la idílica atmósfera que se respiraba en este hermoso patio, sacralizada por el pequeño templete a la diosa de la sabiduría. Si mira ahora hacia el edificio blanco del Antiquarium o Museo Palatino, puede ver a su izquierda unas estructuras de ladrillo que quedaron visibles a comienzos del siglo XX, cuando los arqueólogos destruyeron una curiosa construcción neogótica del siglo XIX que las invadía, llamada Villa Mills, construida por un excéntrico millonario escocés. En esta zona se conserva la Logia Matei, con hermosos frescos renacentistas, que luego puede visitar si lo solicita en el museo. Si mira hacia el lado opuesto, dando la espalda al museo, puede ver lo que debió ser la entrada a esta parte del palacio. Está señalada en el plano con el número 9, y de ella han quedado tan pocos restos que los arqueólogos no han podido siquiera reconstruir su planta. Nos asomaremos ahora al Stadium, señalado con el número 10 en el plano. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. Este enorme foso, hundido 10 metros bajo tierra, tiene más de 150 metros de largo por casi 50 de ancho. Se le llama estadio o hipódromo, y es la última parte del palacio que construyó Domiciano al final de su reinado. Era un lugar de esparcimiento, adornado con exuberantes jardines y numerosas estatuas, de modo que la familia imperial podía dar paseos entre árboles y parterres. Sus grandes dimensiones permitían también pasear a caballo o en carroza, como atestiguan Marcial y Juvenal. Debido a su riqueza decorativa, el estadio ha sido lugar de importantes hallazgos arqueológicos y en él se han encontrado algunas de las mejores estatuas del Palatino. El recinto estaba rodeado por un pórtico de dos alturas. En la esquina de nuestra izquierda vemos reconstruido un pequeño trozo de este pórtico que permite recrear su aspecto original. El piso inferior, completamente recubierto de mármol, estaba formado por pilastras de ladrillo de sección cuadrangular y con semicolumnas adosadas. La galería del piso superior, sostenida por columnas, permitía asomarse al jardín desde esta altura y servía también como corredor para enlazar las distintas partes del palacio. En el extremo izquierdo del foso vemos en el suelo una estructura semicircular que podría corresponder a una fuente. La estructura elíptica del otro extremo, de función desconocida, es de época muy tardía, probablemente de los años en que el rey bárbaro Teodorico el Grande, varias décadas después de la caída de Roma, se instaló en el Palatino. Frente a nosotros, a mitad del lado opuesto, se alza una monumental exedra, señalada en el folleto con el número 11, que hacía seguramente las funciones de palco imperial. Vamos a ir andando ahora hacia la derecha, siguiendo la barandilla, para acercarnos al siguiente punto del plano. Más allá de la gran exedra o palco imperial, hay todavía grandes construcciones, que pertenecen ya a una época posterior a Domiciano. Están sostenidas por enormes arcadas que prolongan artificialmente la superficie de la colina, como puede ver en la imagen G del folleto. Apenas se aprecian desde aquí, pues la planta superior ha desaparecido casi por completo, pero su vista resulta imponente desde el valle y dan al Palatino uno de sus perfiles más característicos. Esta zona del Palatino es llamada con frecuencia Domus Severiana. Pertenece a la época del emperador Septimio Severo de finales del siglo II, 100 años posterior a Domiciano. Pero no se trata propiamente de la casa de Severo, sino de una ampliación del gran palacio que comprendía, entre otras cosas, unas termas. Septimio Severo construyó también un extraño y célebre monumento llamado Septizodium, cuya ubicación aparece señalada en la imagen G con una mancha roja. Consistía en una fachada monumental, decorada con numerosas estatuas, fuentes y columnas, y realizada con los mármoles más valiosos para impresionar con su esplendor a los visitantes que entraban en Roma desde la Vía Apia. En la imagen H puede ver lo que quedaba de él en el siglo XVI, poco antes de que el Papa Sixto V acabara con estos restos, empleando sus materiales para otras construcciones. Dejemos ya el estadio para visitar, por último, la zona más íntima y reservada del palacio. A continuación, nos asomaremos al tercer gran patio del complejo. Sitúese en el punto número 13 del plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Alrededor de este gran patio se organiza la parte del palacio que más propiamente puede ser llamada Domus Augustana, la zona privada del emperador. Su arquitectura es más compleja y variada que la que hemos visto hasta ahora. Aquí alternan los grandes ambientes con las pequeñas y recogidas estancias que daban al palacio un tono más acogedor y agradable. Igual que el estadio, está hundido unos 10 metros bajo el suelo, al mismo nivel que tiene toda la planta inferior de la Domus Augustana, actualmente cerrada al público. Junto a la parte trasera del edificio del museo, señalada en el plano con el número 14, se encuentra la antigua escalera de acceso que enseguida podrá contemplar. Este gran patio tiene hoy unas dimensiones excesivas. Antiguamente estaba rodeado por un pórtico de dos alturas, similar al del estadio, con pilares en el primer piso y columnas en la parte superior, que lo hacía más recogido de lo que ahora parece. La curiosa estructura que vemos en el centro es la base de una fuente monumental. Tiene la forma de cuatro escudos de amazonas enfrentados por su parte curva y estaba adornada con esculturas y abundante vegetación que creaba un grandioso efecto escenográfico. A este patio se abren una gran variedad de ambientes, salas de estar, pequeños y agradables patios con nuevas fuentes, que hacían de este lugar un paraíso en los días calurosos del verano. Mientras se dirige hacia el punto número 15 del plano, el último de nuestra visita, podrá ir asomándose a algunos de estos ambientes, a la antigua escalera de acceso y a algunos patios secundarios con restos de estanques más pequeños en su interior. Sus enormes y laberínticas estructuras de ladrillo constituyen sin duda la parte del palacio que hoy transmite mayor sensación de grandiosidad. Nos dirigiremos ahora al extremo meridional del palacio, señalado con el punto número 15 en el plano, desde donde veremos la monumental exedra que domina todo el valle, con el circo máximo a sus pies. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. Nos fijaremos primero en las grandes estructuras de forma curvilínea que formaban la espectacular fachada meridional del palacio. En esta zona, el límite de la colina ha sido prolongado artificialmente por el palacio, de tal modo que algunas habitaciones están excavadas directamente en la roca y otras se sustentan en las propias estructuras del edificio apoyadas en el valle. Contemplando estas formidables construcciones, se comprende la emoción que embargaba al poeta romántico Goethe a finales del siglo XVIII. «Esta gente construía para la eternidad», exclamaba en una de sus cartas después de una visita al Palatino. Desde este mirador se nos ofrece una espléndida vista del Circo Máximo. Todavía resulta un hermoso espectáculo contemplar sus 600 metros de longitud, aunque solo podamos apreciar ya el espacio que ocupaba. Ningún estadio moderno se acerca siquiera al aforo que llegó a tener este edificio, el mayor estadio jamás levantado por el hombre, capaz de albergar a 300.000 espectadores. Toda una gran ciudad que rugía al unísono con las incidencias de las carreras de cuadrigas. A partir de Septimio Severo, el emperador podía disfrutar del espectáculo desde lo alto de su palacio, o bien bajar al palco del estadio para hacer notar su presencia entre la muchedumbre. Hoy, el Circo Máximo se encuentra sepultado bajo varios metros de tierra. Solo una pequeña parte del graderío ha sido desenterrada en su extremo izquierdo. Su excavación se ve complicada por la presencia de un curso de agua. Pero un día no muy lejano, los arqueólogos sacarán a la luz las ruinas de este inmenso edificio. Y las vistas de este mirador ofrecerán entonces un espectáculo verdaderamente fascinante.